a centros de detención infanto-juveniles, a veces en cárceles para adultos. Fue justamente en una de estas cárceles para adultos donde me contaron la historia que voy a cantarles ahora, la historia de un hombre que cometió un crimen pasional contra su compañera, asesinó a su compañera. Y ahora, a más de 15 años de estar encerrados, ha enloquecido, seguramente por la culpa y el encierro, y cree o sueña que el fantasma de quien fuera su amor lo visita en su celda y baila con él. Por eso titulé a esta canción, Bailando con tu sombra. Aleluya.